quererte abrazar. Ya sé que fue un error imperdonable, pero las cosas son así. No voy a dejarme morir. Si te robé para ti, no me importa decirlo. Lo haría una y otra vez si lo pidieras. El amor es más fuerte. Necesito quererte. Sé que robé para ti, no me importa decirlo. Lo haría una y otra vez si lo pidieras. El amor es más fuerte. Necesito quererte. Y seré libre.